Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo nuevamente desde la cabina de Radio Univo a invitación del maestro Ramón y estamos aquí participando con un tema probablemente para algunos de ustedes nuevo, logoterapia y sentido de vida. Hace unos días estuvimos platicando sobre qué es el sentido de vida. ¿De dónde nace esta situación? Bueno, Viktor Frankl, que nace en 1905 y fallece en 1997, fue un psiquiatra y psicoterapeuta austriaco. Desarrolló la teoría psicológica conocida como logoterapia, ampliamente reconocida como la tercera escuela de psicoterapia vienesa, tras la de Freud y Adler. Algunas de las frases interesantes de Viktor Frankl vamos a ver el día de hoy. Por ejemplo, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes este sufrimiento. Como colaboración a este comentario será, de repente nos sentimos abatidos, nos sentimos en el suelo, como comúnmente se dice, porque no podemos cambiar un dolor. Ese ya existe, ese está ahí, y por más buenas intenciones que nosotros le pongamos a esta situación, no va a cambiar. La realidad es como es. Pero sí podemos cambiar la actitud con la que afrontemos este sufrimiento. De nada sirve culparnos, de nada sirve flagelarnos, de nada sirve autocastigarnos, de nada sirve violentarnos, pero sí podemos cambiar la actitud a positivo. Esta es una de las frases de Viktor Frankl. También Viktor Frankl nos invita a colaborar en lo que él llama tanatología y a través del sufrimiento. La muerte como final del tiempo que se vive solo puede causar pavor a quien no sabe llenar el tiempo que le es dado para vivir. En este sentido siempre es importante retomar, son ciclos y los ciclos empiezan desde que estamos pequeñitos, como lo decíamos hace unos días, desde que nacemos perdemos el confort del seno materno, desde que nos desarrollamos como niños en un jardín de niños perdemos de repente nuestra seguridad en casa, nuestra protección de nuestros padres. Y eso va siendo pequeñas pérdidas en nuestra vida, que no son pérdidas, nos van fortaleciendo. Y en la vida hay que buscar dentro de mi valor el fortalecimiento. ¿Cómo me fortalezco? A través del valor. ¿Qué es valor de repente? Valor, lo que valoro, lo que vale oro. Yo puedo tener mis valores, mi compañero o compañera puede tener sus valores. Y aquí el asunto es que mi valor con el valor de mi compañero o compañera sea el mismo, porque si no estamos hablando en otro idioma. Otro comentario que nos hace Frankl es el tiempo. La vida exige a todo individuo una contribución y depende del individuo descubrir en qué consiste. Como decimos, hay que estar a las vivas. ¿Qué nos exige la vida? Y no hablo en cuestión de perder el tiempo, sino ¿qué exige mi vida en este momento? En este momento me exige la vida que debo ser estudiante, me desarrollo como tal. Debo ser padre de familia, me desarrollo como tal. Debo ser un buen profesionista, me desarrollo como tal. Debo ser una abuelita consentidora, me desarrollo como tal. Debo ser una tía apapachadora, me desarrollo como tal. ¿Qué exige la vida en este tiempo? Vida. Viktor Frankl nos dice que el hombre se autorrealiza en la misma medida en que se compromete al cumplimiento de su sentido de vida. Sentido de vida. ¿Qué le da sentido a mi vida? ¿Le da sentido a mi vida estar en este momento sentada junto a ustedes hablando de esto? Le da sentido. Y me siento muy contenta por eso. ¿Qué le exige a la vida el sentido a los chicos? Cada chico buscará su sentido de vida. Cada personaje de una historia de mi vida buscará su sentido de vida. Realización. La mejor forma de conseguir la realización personal es dedicarse a metas desinteresadas. Lo que me llena, lo que tiene valor, lo que no se cotiza en el mercado ni en la bolsa de valores, lo que no se compra en el súper, ¿sí? Lo que no se puede inclusive producir en la tierra. ¿Qué le produce valor y cuál es mi meta desinteresada en eso? Ahí se las dejo de tarea. ¿Cuál es mi meta desinteresada? De repente la vida nos ha enseñado que hay que tener metas interesadas. ¿Y cuáles son las metas desinteresadas? Habremos por ahí, por ejemplo, una polémica. Ojalá escriban para saber cuál es mi meta desinteresada. Hablemos de algo muy importante, muy romántico, el amor. El amor trasciende la persona física del ser amado y encuentra su sentido más profundo en el ser espiritual del otro, en su yo íntimo. Sella conmigo tu corazón, pues fuerte como la muerte es el amor. De repente, ¿dónde descubro al otro personaje que quiero que acompañe mi vida? A través de su fuerza espiritual. La belleza se acaba, ¿sí? Inclusive el conocimiento puede quedar atrás. ¿Pero qué sucede ahí? Yo le encuentro sentido a mi participación con otra persona. Eso es el amor. Aceptar el desafío de sufrir con entereza. La vida mantiene su sentido hasta el último instante y lo conserva hasta el final en su acepción más literal. ¿Cuántas personas en nuestra vida se han ido con esa entereza? No hablo de entereza de persona nada más, con ese valor de decir aquí estoy vida y aquí estoy muerte. Vamos a hacer un breve espacio, un tiempo que nos solicitan aquí. En un momento regresamos.